de casa cuando tuve el valor. Ya viajaba a cota, solo 8 de alcohol. Flechas del pasado atraviesan mi cabeza. Quieren callarme, quieren callarme. Cierta madrugada voy en tu dirección. Automatizado quiero ser quien no soy. Monetarizando mi verdad deprecias. Quieres callarme, quieres callarme. No, no vaya a ser que te descubra. No vaya a ser que te despierte. No vaya a ser que tu mentira se acabó. Thank you.